¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Diez de la mañana, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional, capitaneando este programa en la asistencia de producción nuestra amiga Paola Giné Pertús y en los controles Relu Cardoso, a quien felicitamos por los 12 años de su programa que está cumpliendo hoy. Frente a los micrófonos, quien les habla. Tú, no, dilo tú. Dilo tú. El programa está cumpliendo 12 años y es el que viene después del mío. Después de Pincel Digital. Frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Damos la bienvenida a nuestro público, principal protagonista de este espacio. Atención a los artistas, porque el Pincel Digital de hoy estaremos dando las razones por qué es tan importante que se unan al flujo de los NFT. En general, dedicaremos este espacio radiofónico al devenir de las tecnologías en la interpretación del arte, ello a través de cada una de sus aristas como inteligencia digital, arte digital y sus formatos GIF, JPG, animaciones 3D, cines 4D, aplicaciones, realidad virtual aumentada o mixta, arte generativo y tonos y tecnologías del blockchain. En medio de esta panorámica estaremos inmersos en el vocabulario que ha florecido en dicho entorno y en ese flujo de datos BICS. Para profundizar al respecto, contamos en el estudio con la presencia de Carmen Michelena, artista visual en collage y fotografía, doctora en historia del arte, curadora, docente e investigadora. Asimismo, en la sección Notimuseos, felicitamos a la nueva Junta Directiva del Consejo Internacional de Museos, Capítulo Venezuela, elegida este fin de semana y liderada por los máster en museología Armando Galiarde, su presidente, y por Natián Vega, su nueva vicepresidente. Al respecto, escucharemos un mensaje de Galiardi, quien también se desempeña como editor y articulista de la revista digital Museos BE del Sistema Nacional de Museos y miembro del Comité Académico del Posgrado de Gestión de Políticas Culturales de la Universidad Central de Venezuela. Carmen, bienvenida, un honor tenerte en el programa. Muchas gracias, Tere, y muchas gracias también a la Fundación Museos Nacionales por darme esta oportunidad de compartir con ustedes algunos de los elementos que pueden ser interesantes para los artistas y también para los museos, cómo no. Muchas gracias, Tere. Antes de conversar, ¿qué les parece, tanto a ti como a la cumpleañera, si nos vamos con Vita, Slimane y Avantua? Y'avait pas d'image, y'avait pas de couleur, y'avait pas d'histoire, mon âme sœur. Y'avait pas les fêtes, y'avait pas le cœur, aucun sourire, mon âme sœur. Tu sais, le monde ne tournait pas rond, j'avais les mots mais pas la chanson. Tu sais l'amour, tu sais la passion. Oui, c'est écrit, c'était dit. Oui, c'est la vie. Avant toi, je n'avais rien. Avant toi, on ne m'a pas montré le chemin. Je sais, le ciel ne m'en veut pas d'avoir posé les yeux sur toi. Pas montré le chemin. Y'avait pas de maison, y'avait pas le bonheur, j'avais pas de raison, mon âme sœur. Y'avait pas de rire, mais y'avait pas de pleurs, j'étais seule ici, mon âme. Le monde ne tournait pas rond, j'avais les mots mais pas la chanson. Tu sais l'amour. façon. Oui, c'est écrit, c'était dit. Oui, c'est la vie. Avant toi, je n'avais rien. Avant toi, on ne m'a pas montré le chemin. Je sais, le ciel ne m'en veut pas d'avoir posé les yeux sur toi. Avant toi, on ne m'a pas montré le chemin. Le chemin. Avant toi, je n'avais rien. Avant toi, on ne m'a pas montré le chemin. Je sais, le ciel ne m'en veut pas d'avoir posé les yeux sur toi. Avant toi, on ne m'a pas montré le chemin. Hermosa canción, Avantua. Y bueno, continuando con este francés, ¿qué les parece si le cantamos a Sonido Radical el cumpleaños? Joyeux anniversaire, attendez de bon cœur, me voilà plus sincère, de joie et bonheur. Sonido Radical, ya saben, 12 años después de Pincel Digital. Regresamos con la historiadora, curadora, investigadora, artista visual en fotografía y en collage, Carmen Michelena. Por cierto, el estudio se viste de especial gala porque Carmen es descendiente del emblemático pintor valenciano Arturo Michelena. Les recordamos que Carmen nos hablará del cambio radical que el devenir de las tecnologías ha dado en la interpretación del arte. En ese océano tecnológico existen incontables gotas y, digamos, corrientes marinas. En sintonía con el espíritu formativo del programa, nos resulta pertinente comenzar aclarando esos dos bloques, si se quiere, donde existen diferencias, por un lado, de lo que hablábamos con el arte digital y todos sus formatos, lo que hablábamos, cines 4D, etcétera, todo lo que estábamos diciendo. Y por otro lado está el blockchain y los NFT. Los micrófonos son tuyos, Carmen. Muchas gracias, Tere. Bueno, para comenzar, existe una diferencia radical entre el arte digital y el criptoarte. El arte digital es el que se hace a través de la tecnología de bits, que es la transferencia física de datos mediante el flujo digital de bits. Y eso lo conforman este tipo de, digamos, de documentos, por decirlo de alguna manera, de obras que están hechas con la computadora normal y corriente, con el JPG, como habíamos comentado antes, el GIF, todos estos elementos que se hacen, todas estas obras que son hechas con Photoshop, por ejemplo, que es muy usado. Ahora hay muchos programas para la edición de imágenes. Y en el caso del criptoarte, el criptoarte está basado en la blockchain, digamos. O sea, una cosa que está digital, un objeto de la realidad que está digitalizado, que puede ser una imagen, una canción, porque todo lo que sea digitalizable es susceptible de ser convertido en criptoarte. Exacto, y por lo que tú dices, tanto un arte que ya se creó como digital como un arte físico pueden pertenecer al al blockchain, ¿no? Al criptoarte. Sí. Y el otro sí es netamente el arte digital que nació. Esa es la primera etapa. Esa es la primera etapa, digamos, para poder poner una obra en formato de criptoarte, primero tienes que haberla digitalizado, porque es la única manera en que la puedes transferir a la blockchain. Que con el arte digital no ocurre eso, porque puede ser... No, con el arte digital es la primera parte, es lo que te digo. O sea, el criptoarte es la parte... Es ya cuando lo has introducido en la blockchain, de la cual no le hemos dicho al público que es la blockchain. No, sí, todavía. Eso lo vas a decir tú. Ajá, entonces, el arte digital es realizado con esa tecnología que forma parte del proceso creativo o de exhibición que conocemos normalmente. Entonces, hay una diferencia ahora en Internet entre la web 2 y la web 3. Antes uno ponía solamente la imagen en la web 2 y lo que ocurría era que, bueno, tú podías ver la imagen y los artistas de arte digital no podían vender esa obra porque no había manera de decirle a la gente que esa obra era auténtica. Ahora tenemos la suerte de que en la web 3 la web 3 permite un intercambio de valor. Es decir, yo puedo comprar y vender digitalmente esa obra y certificar que es auténtica. Eso es un paso adelante muy grande para quienes trabajamos con arte digital. Y además nos da la seguridad en la red, pues. Entonces eso nos garantiza mediante un sistema construido con algoritmos matemáticos y protocolos criptográficos, cifrar y codificar la información, que es lo esencial dentro de la, para lo que realmente está creada, el que está creado el sistema de blockchain. Claro. Ajá. Entonces, bueno, el criptoarte está encriptado y vinculado a la tecnología blockchain. Y bueno, la blockchain es... ¿Quieres que te eche el cuento de lo que es la blockchain? Sí, vamos? pero aún... Y disculpa, o sea, aún me gustaría que siguieras enfatizando en esas diferencias. Al principio hablamos de que el arte digital en sí tiene varios formatos. Sí, bueno. En diferencia, ¿cuáles serían esas diferencias fundamentales para separarlas un poquito? Bueno, es que las diferencias no es una diferencia, es una continuidad. Okay. O sea, realmente el arte digital es el primer paso para poder, lo que te comentaba antes, el primer paso para crear arte. Pero no necesariamente, que es a lo que quiero como llegar, no necesariamente todo arte digital deviene en criptoarte. No, porque para eso tienes que convertirlo en NFT. Okay. Por eso te digo que no necesariamente no. La obra, por eso te digo, o sea, una cosa es tener un lápiz y otra cosa es escribir con él. Claro. O sea, cuando tienes la obra digital, tienes el lápiz. Cuando escribes con él, estás creando arte digital. Estás entrando en el criptoarte, que es la interpretación de lo que sería el NFT, pues. Ok. Bueno, ya que estamos en ese punto de la aclaratoria de algunas aristas, me gustaría mucho saber tu opinión acerca de dos hechos que ocurrieron el pasado año. O sea, el primero es un premio que obtuvo el diseñador de juegos estadounidense llamado Jason Allen con su pieza titulada Teatro de Ópera Espacial. Allen utilizó un software de inteligencia artificial llamado Midjourney. Ajá. Él participó en un concurso de arte en la categoría de artes digitales y fotografía manipulada digitalmente. Al parecer, el jurado no entendió lo que el mismo autor especificó. Él especificó que había utilizado este programa de inteligencia artificial. Sin embargo, ganó. Y posteriormente, o sea, el jurado dijo, no, pero es que no sabíamos qué era. O sea, hubo algo allí que ellos dijeron que no sabían. Y posteriormente... O sea, ese premio generó una polémica sobre el rol de los artistas. Entonces, surgió la pregunta, ¿son acaso las obras de arte creadas por inteligencia artificial el plátano pegado a la pared del mundo digital? Esa sería la primera. Y el segundo caso que ocurrió también el año pasado fue que el millonario Martín Mubarak quemó un dibujo de la artista mexicana Frida Kahlo para convertirla en varias piezas digitales y venderlas en formato NFT. Supuestamente con ello revolucionaría y transformaría el arte digital. Entonces, dame tu opinión de esos dos casos específicos. Bueno, en el primer caso, el tema de la inteligencia artificial, sí, es polémico porque realmente la imagen que da es el que hay una autonomía de esa inteligencia artificial, y realmente no es tan así, porque para que una obra de inteligencia artificial se produzca, primero hay que decirle qué es lo que quiero que haga. Entonces tendría que expresarle, primero se crea un prompt, que es como una colección de palabras, y con esa colección de palabras tú le pides al programa que diseñe. Entonces es una interacción entre el artista y el programa, no es algo que quede divorciado. Además, para que la inteligencia artificial tenga la información, hay que ponérsela. ¿Y quién se la pone? Los seres humanos. La inteligencia real. Entonces, hay una estupidez artificial también que cree que la inteligencia artificial está divorciada de los seres humanos. Claro. Y no es verdad, es creada por los seres humanos. Lo que pasa es que como todo lo nuevo nos parece falso, pues dudamos de la inteligencia artificial. Y bueno, si él fue lo suficientemente honesto para decir que había trabajado ese programa, pues mira, con más razón. Desde un principio lo dijo. Ajá, quienes hacemos arte digital usamos programas. Yo uso Photoshop. Y Photoshop tiene cuestiones que son predeterminadas. ¿Entiendes? Igual que las puede tener el Word, cualquier programa que tú uses en computadora tiene instrucciones predeterminadas. También el arte, la inteligencia artificial las tiene. Claro, ¿qué pasa? Que es muy fácil usarlo desde un punto de vista para falsificar cosas o para engañar. Pero cuando un artista es sincero y lo dice, pues a mí no me parece que sea... Claro. Me parece que es un avance y que puede haber novedades dentro de eso, y puede haber combinaciones. Hay tantas combinaciones de programas cuando uno trabaja con estas cuestiones, el Grinch, mil cosas que se pueden hacer. Y bueno, porque vamos a cercenar la posibilidad de hacerlo combinando. Claro, mientras más se cree, o sea, como decía mi abuelita, mientras más masa, más mazamorra. Más mazamorra. Antes caminábamos, después se inventó la rueda. Entonces, no, la rueda no, si la rueda te ayuda. Claro. O sea, ¿por qué un carro no? ¿Por qué voy a caminar solamente? ¿O por qué bicicleta no? Vamos a ponernos al carro, porque el carro contamina. Pero la bicicleta, o sea, los programas, incluso la inteligencia artificial, es un poco una bicicleta para el artista. Sí. O sea, serían como estas dicotomías eternas, que si el libro tumba esto y así. No, eso no va a pasar. Lo que no va a pasar, y esto es importantísimo comentarlo, es que desaparezca el arte físico. El arte físico va a permanecer, porque eso no lo puede copiar nadie, porque es tu mano, es tu tacto, son tus cuestiones. Entonces, tú lo que puedes hacer es comercializar tu obra a través de la digitalización, pero no perderlo. Ok, Carmen, nos vamos entonces con Giancarlos Canela y Dime al corte. Quítame todo, déjame solo, pero en un mundo donde estés a mi lado, nublame el cielo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti. Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida. ¡Gracias!

cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate. Las 10 y 30 minutos. Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Notimuseos. Felicitamos a la nueva Junta Directiva del Consejo Internacional de Museos Capítulo Venezuela, siendo que la conforman Armando Gagliardi, editor y articulista de la revista digital Museos BE del Sistema Nacional de Museos, miembro del Comité Académico de Posgrado de Gestión y Políticas Culturales de la Universidad Central de Venezuela. Natián Vega, museólogo y experta en artes visuales. El secretario Johan Rojas, promotor cultural en el Banco Central de Venezuela. La tesorera, la antropólogo y magíster en gestión de políticas culturales, Isabel de Jesús. Y como vocales, Nélida Rizquez, especialista en gestión sociocultural en la Universidad Simón Bolívar, licenciada en artes, y la antropólogo Patricia Morales. Armando Gagliardi, al propósito, nos tiene un mensaje. Buenos días, Teresa, y muchísimas gracias por brindarme este espacio. Pertenezco al gremio desde el año 1995 y, bueno, creí oportuno que ya con estos años y la experiencia, pues, es la oportunidad para, bueno, coordinar y dirigir un gremio en el cual hemos estado trabajando en pro y desarrollo de los museos desde hace muchísimos años. Me propongo en esta próxima gestión, pues, darle continuidad a los proyectos emprendidos por la Junta Directiva actual y que, por supuesto, creo considerado importante continuarlo, que es la relación con el Sistema Nacional de Museos en el Programa de Formación de Trabajadores en Servicio, la asistencia técnica y asesoría a los museos, la protección al patrimonio venezolano dentro y fuera de las instituciones museísticas, porque si bien es cierto, trabajamos pro desarrollo de los museos, existen otros patrimonios que de una manera u otra también deben protegerse, monumentos, tanto culturales como naturales. Y una participación activa también en la divulgación de la revista museos.be. Es la revista de la museología venezolana de divulgación, y creo que todos los agremiados de una manera u otra que ya han participado, pero ahora giramos en torno también a crear espacios desde el Consejo Internacional para la revista. Esperemos pues poder ir trabajando articuladamente con las diferentes instituciones, no solo con el sistema, con la Fundación Museos Nacionales, con el Instituto de Patrimonio Cultural, y una articulación también con los patrimonios de los diferentes gobernaciones y alcaldías. Pinceladas. Muchísimas gracias, Armando. Disculpa, Nélida, que no es Risque, sino Requis. Estábamos hablando con Carmen Michelena cuando nos fuimos al corte, y había quedado en el aire la pregunta de lo que ocurrió el año pasado con el NFT, con el dibujo de Frida Kahlo, de la emblemática artista mexicana, que quemaron para hacer NFT. O sea, queríamos un poquito, brevemente, la opinión tuya, y luego me gustaría que me hablaras de la relación de los NFT con el blockchain, con el cripto, con la criptomoneda. Ah, vale. Bueno, mira, con respecto a lo de Frida Kahlo, a mí lo que me parece es que es una estupidez, pero bueno, cada cual mata los pollos como quiere. Es dramático que se haya destruido una obra de Frida Kahlo para exaltar ¿a qué? A nada, porque realmente el NFT, o sea, más bien lo que hace es desprestigiarlo y desvirtuar la importancia, claro, del NFT. Entonces, no me parece, y bueno, por supuesto, destruir patrimonio histórico, eso es lo peor que se le puede, que le puede pasar a un artista o a un al mundo de la cultura, al mundo, claro, del como arte, lo que hacen los movimientos estos es supuestamente a favor de la naturaleza, que dañan las obras de arte. Sí, eso es horrible. Estupidez pura y dura. Sí. Con respecto a lo que me estabas consultando, la relación entre el criptoarte, el NFT, el criptoarte, bueno, te cuento. Primero hay que definir un poco lo que es la blockchain y porque el criptoarte está encriptado y vinculado a la tecnología blockchain, que constituye un repositorio de datos inmutable que se conoce como ledger y que se inserta en una cadena virtual capaz de preservarlo. Equivale el ledger, equivale al libro físico o archivo digital donde se registran y rastrean las transacciones monetarias y financieras. Es una tecnología de almacenamiento de datos que por parte de varios individuos y entidades, ¿no?, en la que nadie es propietario de esos datos. Los datos, además de que como nadie es propietario, pues no se pueden modificar. Y entonces, ¿cuál es la característica fundamental de la blockchain? Y es que es descentralizada, que no es como un árbol que tiene un punto central, un nodo central, sino que es rizomático. A ver, ¿cómo explicarlo? Como una telaraña, digamos, pero sin un centro que lo controle, sino el control se establece colectivamente. Entonces, ¿cuál es la virtud del NFT? Es que es una... el NFT significa, no lo hemos dicho, el no fungible token, que el token no fungible, que eso también te lo tengo que decir ahora, por cuál es la diferencia entre fungible y no fungible. Pero en todo caso, es descentralizado y es socialmente igualitario, a diferencia del sistema bancario normal, tradicional, que tiene sus centros en las instituciones bancarias, en este caso no. Y el criptoarte está insertado en un modelo igual al de la blockchain. O sea, tiene sus bloques, forma parte del mundo blockchain, por decirlo sí, de alguna manera. Sí, inclusive tú una vez me comentaste antes de entrar, me estabas diciendo que llegaba inclusive al mismo lugar, porque como es el blockchain, o sea, tanto las criptomonedas como el NFT llegaban al mismo lugar, que habían unos mineros inclusive. Bueno, la minería eso, que es otro tema. Etcétera, pero llegan a lo mismo, o sea, tienen el mismo nivel de protección que una criptomoneda, sí, con la diferencia, porque tú me decías que una criptomoneda, tú puedes cambiar un Bitcoin por otra criptomoneda, en cambio, exacto, es fungible, hay que irlos explicando de una vez, porque la gente se pierde. Yo misma me pierdo. En cambio, el criptoarte no era fungible. Claro, tú no puedes, porque no lo puedes intercambiar por otro. No, o sea, es por así. Otro igual, porque no existe otro, no existe igual. Entonces, es imposible, no lo puedes fraccionar. Pero, o sea, son del mismo sistema, pero uno es fungible y otro no fungible. Exacto. O sea, ahí ya vamos a dándole a conocer a los escuchas un poquito de ese glosario, porque de verdad que es un glosario bastante profuso, porque tú antes mencionaste algo cuando estabas hablando de inteligencia artificial, mencionaste un nombre allí, un programa, el prompt es una serie de palabras que tú escribes en la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial, a partir de ese mensaje, elabore la imagen. Exacto. Y después el acto de comercializar eso en NFT también tiene una, claro, palabra. Pues tiene, hay otras como, cosas. ¿Cuál es que la palabra? Ajá. No, la palabra que, o sea, que es como el chateo, pero mintear, mintear. No, no es chatear. No, pero o sea, que te digo que es chatear por decir una palabra, o sea, una palabra. Pero no, porque mintear es acuñar. Sí, pero que no es el mismo significado, pero que te digo que es una palabra que surgió como antes. Ah, bueno, claro. O sea, sí, cuando yo estaba chiquita no existía el chateo. No. O sea, es lo que bueno, te quiero decir. Bueno, yo sí, cuando yo estaba chiquita ya empezó a existir el chateo. Yo no. Definitivamente yo no. Yo sí, yo soy de la salsa erótica para acá, como decía un amigo mío, soy de la salsa erótica para acá. Ajá, entonces bueno, seguimos. Ajá, entonces, ¿qué es lo que tú quieres que yo te cuente? Lo que es mintear. No, o sea, me estás hablando de este mecanismo del criptoarte y su relación con las criptomonedas. Ajá, bueno, ¿qué pasa? Que el criptoarte, el NFT, se compra con criptomonedas. Cada criptomoneda tiene su propia blockchain, su propia cadena de bloques, porque lo que significa blockchain es cadena de bloques. Y esos bloques van insertados uno en el otro, como exactamente eso, como una cadena, una parte de este va en el otro. Entonces, no se pueden, esas cadenas no se pueden romper, porque están constituidas de tal forma, los programas, los software con los que están formados, están diseñados expresamente para que eso no pueda ocurrir. Y los mineros son los que se encargan de que eso no ocurra. Entonces, ¿qué pasa? Que la minería es una manera de controlar, digamos, los algoritmos matemáticos, que el algoritmo matemático funcione como tiene que funcionar. Entonces, los mineros reciben una cantidad en moneda digital que la reciben a través de la... cada vez que resuelven un problema matemático, okay, por decirlo de alguna manera. Pero eso no tiene que ver, o sea, el NFT... Lo que sí te quiero describir es lo que es un NFT para que quede claro. El NFT es una imagen que yo coloco en una plataforma específica a través de una billetera que tengo que crear. Exacto. Pero no, ya te, va. No te me adelantes, que ya no, vamos. Porque es que si no la gente se pierde. No, porque quiero que me digas, o sea, cómo se exhiben, cómo se comercializa, cómo se colecciona. Ok, perfecto, sí. Porque en la medida que tú vas diciendo esos pasos, nos vas ubicando y los vas aclarando de una vez. Claro, ¿cómo no? Claro que sí. Incluso yo les puedo dar los pasos básicos para mintear un NFT, para acuñar un NFT, es decir, una obra de arte. Recordemos que todo lo que sea digitalizable, incluso libros, textos, música, imagen, video, arte generativo, lo que uno haga digitalmente es susceptible de ser minteado. Ajá, entonces hay que abrir una cuenta, hay que tener una cuenta en un exchange. Exchange es como lo que era Italcambio, un centro que es digital, donde compras la moneda según la plataforma en la que vas a mintear, porque cada plataforma puede tener un tipo de moneda o puede haber varias que tengan el mismo tipo, por ejemplo Ethereum, Solana, Tezos, Avax, hay distintos tipos de moneda para manejarse con eso. Adquieres la moneda, la compras de bolívares, porque por ejemplo Binance se escribe, te permite comprar con bolívares o con dólares, te permite, no, o sea, yo sé cuando suenan cosas a uno se le va, pero es que me estabas diciendo que con el tipo de moneda te permite comprar con bolívares o con dólares, ahí te quedaste. Sí, y entonces puedes adquirir y una vez que tienes eso, tienes que instalar la billetera. Y la billetera es una aplicación, lo que pasa es que se llama billetera, se llama wallet, pero no es más que una aplicación en donde vas a guardar tu dinero, tu criptomoneda. Y ahí se enredan, porque aquí han venido al estudio, aquí hemos hablado del NFT también en otras oportunidades el año pasado, y los artistas han dicho eso, que se complican un poco al momento de meterse en las wallets, y tú me dices que es muy fácil. Es fácil, claro que sí. Lo que pasa es que para manejarte en esto tienes que tener, no puedes ser analfabeta tecnológico, porque es imprescindible que manejes muchas cosas, muchos elementos. Por eso es que es importante que los artistas empiecen a aprender esta tecnología. A capacitarse. Y ahí vamos a ir, porque te quiero preguntar cómo divulgas tú ese conocimiento. Pero antes de hacer eso... Espérate que no he terminado. Después de que seleccionas la plataforma, que es la vitrina donde tú vas a exhibir la obra, la sincronizas la plataforma con la billetera, y para poder poner la obra en la plataforma, sigues los pasos que te indica la plataforma. Ponga el título de la obra, describa la obra, o sea, los datos básicos de tu obra, nada trascendental ni difícil. Y en algunas plataformas hay que pagar, por eso hay que tener una cuenta en Binance con algo de dinero, porque en algunas plataformas hay que pagar lo que se llama la gas fee, que es la ¿cómo se llama? Como un impuesto, no es un impuesto, es una tarifa que se le paga a los mineros cuando hacen el proceso, porque todo esto está procesado por la minería. Y a partir de la minería es que se procesan todas estas cuestiones en la blockchain, ¿verdad? Ok. Entonces, la criptomoneda es diferente del fiat. Tú puedes con fiat comprar, que es dinero digital, dinero oficial, puedes comprar la moneda en la que quieras mintear. De todas formas, siempre estamos, porque esto es una cuestión social, lo quiero aclarar con mucha energía, el mundo del NFT es un mundo de apoyo entre artistas. Nosotros no queremos que la gente se pierda, queremos que la gente se encuentre y queremos apoyar desde todo punto de vista. Y en Venezuela hemos desarrollado ya algunas, hay organizaciones y hay grupos y hay personas que estamos dedicadas a apoyar a los artistas y a enseñarles todo este proceso. Fíjate, antes de que tú me hables de cómo multiplicas ese conocimiento también, aparte de todas estas iniciativas que hay, me gustaría que me hablaras de tu obra y la experiencia que tú has tenido particularmente con tu obra a través de los NFT. Tu obra, tanto de collage, que son bellísimos, bidimensionales, tridimensionales, son espectaculares. Les recomiendo que se metan en la página en Instagram, arroba collage-nonagraph. Ajá, de verdad se van pero terminado en PH. Ajá. Se van a dar banquete. Y aparte de eso, también Carmen es una gran fotógrafa. Entonces, háblanos de tu experiencia con tu obra y cómo has hecho con el NFT, has comercializado. Mira, nadie nace aprendido. Entonces, todo esto para mí ha requerido de un esfuerzo, pero un esfuerzo muy agradable, porque me ha permitido además conocer gente que me ha apoyado, y por eso yo creo que es importante multiplicar este apoyo. Mi obra es, bueno, como tú misma lo has comentado, yo comencé a hacer fotografía, y de la fotografía, como no todo lo que veía lo podía, era suficiente, necesité ampliar mi lenguaje y lo hice a través del collage digital. Ahora estoy en otra búsqueda, que es el collage físico, porque tengo la teoría de que el collage, de que la obra física, como te lo comentaba anteriormente, no va a desaparecer y es importante manejarla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cómo fue mi proceso? Bueno, yo tuve apoyo fue muy gracioso, porque mi inicio fue a través de Playboy. A pesar de que yo soy completamente feminista, yo comencé a través de Playboy. Y fue porque hubo un concurso, mandé una obra a ese concurso, y el mismo, la misma empresa de Playboy, de la revista, nos financió el primer minteo. Y qué yo buena. Estaba alucinando, porque yo en mi vida me hubiera imaginado que precisamente Playboy, que siempre le he combatido, era la que me iba a apoyar. Entonces, bueno, nadie, uno no, como dicen, nadie sabe para quién trabaja. Y eso ha sido para mí un comienzo. Después he estado metida en, empecé allá a conocer, a mintear, a relacionarme en los espacios de Twitter. Es muy importante que los artistas participen en los espacios de Twitter. Y ahí tuve la oportunidad de conocer gente muy chévere, Ernesto Cisneros, que es un cubano, María Páramo, bueno, Ernesto Cisneros es un cubano músico importantísimo, que es de la de Buena Vida. Mira, lamentablemente nos queda poco tiempo, por eso me gustaría que me dijeras cómo divulgas esto. Por eso es que yo te interrumpo tanto, o sea, trato de que tú cortes no te un poco, preocupes. Porque si no, no nos da tiempo de hablar de todo. Claro. Pero me gustaría saber cómo divulgas esos conocimientos que vienen siendo herramientas vitales para los artistas. Organizas charlas, foros, ¿cómo haces para que ellos puedan acceder a esta información y su dominio? Y después de eso, de una vez te hago la otra pregunta, me gustaría saber en qué vas, cuáles son tus proyectos, si tienes para exponer, claro, en alguna galería, en museo. Sí, bueno, estoy en... Primero dime lo de ¿Cómo lo divulgo? Bueno, ¿cómo lo divulgas? Exacto. Bueno, en este momento estoy haciendo la divulgación contigo, pero también doy talleres, he dado talleres en la Asociación Venezolana de Artistas Plásticos, me meto en los space a compartir y a elaborar, y tengo diseñado un taller que probablemente comience a dar en el Instituto Pedagógico aquí en Caracas, conjuntamente con una exposición que tenemos previsto montar. Ya hablé con la gente de allá de la galería, estamos trabajando sobre eso, y también a través de los museos. Y lo que más me gusta ahora es que estoy trabajando con una organización precisamente feminista que se llama Tinta Violeta. Este grupo es de mujeres que, bueno, yo estoy con el grupo que está en el centro de Caracas, y a ellas les voy a dar ahora, este mes, les voy a dar el taller. No sé si va a ser gratuito, pero a mí me gustaría que lo fuera, porque la verdad es que a mí me parece tan importante que los artistas empiecen a divulgar su obra, que hay que ponerse las pilas, pues. Yo los invito, aunque esto no es una recomendación financiera, esto es solamente un poco para abrir los ojos. Inténtenlo, si no les gusta, se retiran y ya está. Tienen que montarse en ese lenguaje. Muy importante la organización de las mujeres que nombró Carmen, porque ellas casualmente atacan la violencia de género. Que la violencia, claro, de género no solamente es con las mujeres, los hombres son yo creo que los que sufren más a veces, porque son los que se callan. No, y el sexo diverso también. Exacto. Agradecemos muchísimo a la artista visual Carmen Michelena, doctora en Historia del Arte, curadora, docente, investigadora, artista visual, tanto fotógrafa como collage. No, ya dimos tu dirección, @collage_nonagram. No. @collage con doble L, collage, ajá, _nonagraph, nonagraph, pero el graph es terminado en ph, porque mi nick es nonagraph. Ok. A los máster en museología, Armando Gagliardi, presidente entrante del Consejo Internacional de Museos, editor y articulista de la revista digital Museos BE del Sistema Nacional de Museos y miembro del Comité Académico de Posgrado de Gestión de Políticas Culturales de la Universidad Central de Venezuela. Será hasta el próximo lunes, cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente, gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Dirección General de Gestión Comunicacional a cargo de Mari Penyang, en la coordinación de esta emisora, Beatriz Caripa. Contamos con el apoyo de las amigas Paola Giné Pertús como asistente de producción y Relúes Cardoso en los controles. Ya viene Sonido Radical, que está de cumpleaños 12 años. Felicidades. Y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Nos despedimos con Algo Contigo y Son Bolero. No, me dice Relú que no da chance para esa canción. Nos despedimos, será hasta el próximo lunes. Pincel Digital. Pincel Digital.